es tu fin de semana. Better Off Alone. ¿Qué canción esta de Alex DJ? Pedida por Claudia Jaramillo Sánchez. Buenos días, estoy desde San Antonio de Prado. A toda mi familia un saludo y siempre conectada con la FM, la número uno de los clásicos. Jampi Miel Mágica, aquí está, abrazos. Buenos días, muchachos, son lo mejor. Sin ustedes no puedo trabajar. Un abrazo también a Capicú, a la gente que está conectada y está con el radio a todo taco clásico. Gracias. Sigamos disfrutando, muchachos. Sigamos disfrutando de este sábado desde la casita, cuidándonos bastante con Two Boys. I Won't Let You Down. Milan Sugar con su Stay Around. Sissy Peniston con Finally. Y está Dirty South con su It's Too Late. Soy el clásico Herrera y en tu radio lo mejor de tu sonido. Bien retro dance en esta mañana del sábado. Siempre. We'll be right back.

ya es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. I won't let you down. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Son más que clásicos los que disfrutamos en esta estupenda mañana con la FM siempre. Qué buena historia la que tenemos para todos ustedes y aquellos que están en sintonía de la FM, la número uno de los clásicos siempre, siempre, siempre. Quiero saludar a esta hora también a Daniel Vélez. Buenos días, clásico. Estoy desde Pintu Motos. Rubi Muñoz, 930. Buenos días, clásico. Mi mejor energía. Estoy desde Manrique escuchándolos. ¡Qué nota! Gracias a la gente de Manrique, Pingüín. Ahí está el Surco Arbeláez. Buenos días, clásico. Aquí conectado desde el restaurante SS Montolivo. Viva Laureles, son la mejor emisora, la FM. Saludo para Mauro, para Nico, para Dorian y por supuesto para ustedes, clásico, toda la mesa de trabajo, para el Zarco Álvarez y la gente que está en Viva Laureles. Disfrutan de la FM, la número uno de los clásicos siempre, muchachos. Algo de Real McCoy con Runaway, algo de Supermo con Tell Me Why, viene también Corona con Try Me Out, y aquí está Royal Gigolos, la pidieron ahorita, se llama California Dreaming, aquí está en la FM para Lucy Bass. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Please baby try me out, just take a chance on me cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you honey, let me be yours. Wanna love ya, try me out. Please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Wanna love ya, try me out. If you just try me out, I'll be the girl for you, honey. Let me be yours.

¡Ya es tiempo! No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Contactos totalmente con nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros parceros, los que nos cuidamos bastante. Vamos, vamos, hay que animarnos nosotros mismos. Estamos pasando por una temporada que nunca creímos que íbamos a pasar, pero la estamos viviendo. Franco Quintero, siempre conectado, estoy desde México. Un abrazo para toda la gente en Medallo, para Dora.Tapasco. Buenos días para todos, saludos para mi familia. La FM la estoy escuchando desde el municipio de Bello. Vamos cerrando la hora. David Guetta viene con la canción Play Hard. Viene Cultured Beat con I Like You. Y aquí está algo de Kristen W. Y esto que llamaron Say My Soul. Esa es la FM, la número uno de tus sábados. Siempre. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.